seguimos en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y es el turno de Ludmila Gurchenko, que nos va a hablar de cómo se está por pudrir todo con los docentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es, porque, bueno, hoy al principio del programa adelantábamos que hubo una reunión en La Plata para ver si se podía justamente tratar de conciliar un poco el conflicto que llevan adelante los docentes desde el principio de año. Y la reunión fracasó porque rechazaron justamente lo ofrecido por el Ministerio de Trabajo. Ahora van a un cuarto intermedio y el jueves van a ver cómo siguen. Quizás la semana que viene, si no logran una solución, se haga un paro de 96 horas. Pero vamos un poco a ver cómo se originaba este conflicto, para recordar, porque es un conflicto que ha saltado y ha pasado por varias etapas, que se, digamos, viene hace tiempo, pero se acentuó a principio de año, antes de que comenzara el ciclo lectivo 2013, cuando el gremio docente, el Frente Gremial Docente, integrado entre otros gremios por la Federación de Educadores Bonaerenses y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense, SUTEBA, rechazan la paritaria ofrecida por el gobierno en ese momento, a principios de este año, del 22%. Ellos querían una paritaria del 30%, y ahí comienzan las negociaciones, que se agravan además cuando, ante el primer paro de 48 horas, la cartera de trabajo advierte que se iba a aplicar sanciones y no se, o sea, se les iba a descontar a los maestros que se ausentaran de las aulas su sueldo. Ahí se agrava el conflicto, se vuelve a hacer otro paro más, que a principio de año ya llevaba en menos de 10 días dos paros de 48 horas cada uno. Ante lo que no podían negociar con el gobierno de Daniel Scioli, porque según el gremio docente el gobierno no se sentaba a negociar. Para el gobierno de Scioli, en todo caso, era un conflicto, y el núcleo del conflicto tenía más que ver con cuestiones políticas, como el tema de la coparticipación. Ellos decían que, bueno, que el problema era la falta de recursos extras que sufría la provincia de Buenos Aires, y que el dinero era insuficiente como para poder pagar los sueldos que los maestros querían. Es decir, ellos decían, bueno, nosotros queremos pagar, tenemos toda la voluntad de pagarles los sueldos, pero lo que pasa es que Nación no nos baja a la plata. Es todo culpa del claro. gobierno. Para destrabar supuestamente el conflicto, la provincia requería entre 10 y 12 mil millones de pesos como para resarcir las deudas generadas en el pasado de la provincia y poder justamente pagar la deuda a los docentes. ¿Se acuerdan el discurso de Daniel Scioli y las aperturas de las sesiones ordinarias, que decía que, bueno, que el conflicto era, para él, la solución, en realidad, del conflicto era la recuperación de los puntos de la coparticipación federal perdidos en la década del 80 y el descongelamiento de lo que se conoce como el Fondo de Reparación del Conurbano Bonaerense, que es un fondo que se crea en los 90 justamente con el objetivo de que el 10% de lo recaudado por el impuesto de las ganancias iba a ser destinado a obras de infraestructura. En ese momento se crea un tope de 650 millones, pero nunca se actualiza. Entonces lo que dice Scioli es, bueno, esos 650 millones que en los 90 eran suficientes quizás para poder invertir en infraestructura, hoy con la inflación y con todos los avances, con todas las trabas de la economía, no se puede, digamos, si no se actualiza, no se hace un reset, no se puede calcular cuánto tendríamos que pagar, y por eso nos está faltando dinero extra para hacerlo. Entonces él dice, si se actualizara, nosotros llegaríamos a 4.000 millones por año y así la provincia tendría un superávit. En ese momento, no sé si recuerdan, a principio de año, esto generó también la respuesta del gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le recuerda en ese momento el programa de financiación de las provincias. Exactamente 23.000 millones refinanciados para las provincias. En el medio también se mete el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y dice que justamente como crítica hacia el gobierno, sí, además de decir eso, como crítica hacia el gobierno de Daniel Scioli, que gobernar, digamos, gestionar, no tenía que ver con ir a pedir plata a los bancos cada 60 días para pagar los sueldos. O sea que, bueno, tenía más que ver también con un trasfondo político el tema de la coparticipación de los fondos. En ese momento, a principio de año, continuaban las jornadas de movilizaciones y los docentes estaban muy lejos de arreglar, porque estaba el tironeo entre el 22 y el 30%, que sí, que no, que las provincias decían nosotros no tenemos plata, y que los docentes pedían que se priorice justamente la inversión en educación. Decían, ¿cómo puede ser que nos digan que no hay plata para obras e infraestructura en los colegios y sí haya plata para mega recitales? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos pidiendo plata para reparar las escuelas, para que se les suba el sueldo a los docentes, para que se salde la deuda con los docentes que todavía no están cobrando, y haya plata, y mucha plata invertida en publicidad? En ese momento entran en una serie de desencuentros, no sé si se acuerdan, a mitad de fines de marzo, principios de abril, hasta que sucede el tema de las inundaciones de La Plata, cuando los docentes deciden tener una tregua y decir, bueno, esto es una tragedia nacional, nosotros vamos a suspender nuestro reclamo hasta que la situación se regularice, porque comprendemos que esto afectó a todo el país y nosotros no queremos justamente quedar afuera de esto porque somos parte y nuestro reclamo quizás tenga que esperar en este momento. En ese momento, cuando sucede lo de las inundaciones y vuelven de vuelta con el tema del reclamo, lo que se les criticaba mucho era que estaban distintas áreas del gobierno provincial es que estaban centrando el conflicto en una cuestión salarial. Que solo era una cuestión salarial, que era una cuestión de los sindicatos, se lo criticaba mucho a Varela, no sé si se acuerdan las críticas que le hicieron en ese momento, de que era un preceptor con guardapolvo de licencia, no sé si se acuerdan. Sí, sí. En ese momento los docentes dicen, bueno, no existe un solo conflicto, no es por las paritarias. Nosotros reclamamos, entre otras cosas, lo del IOMA, la situación del IOMA, que comparten a su vez con el sector de salud bonaerense, con los gremios de salud. O sea, es un conflicto compartido y es un reclamo compartido. Porque la guita que no está es la misma. Porque el gobierno provincial no hace los aportes que tendría que hacer de la obra social. Entonces esto lo que sucede es que se genera una deuda a los proveedores. Los proveedores, a su vez, no reparten los medicamentos y hay gente que no recibe atención, no recibe medicamentos, etcétera. Entonces reclaman justamente eso y dicen, ¿cómo puede ser que si nos descuentan mensualmente de nuestro salario para el aporte de la obra social, cómo puede ser que el gobierno no haga el aporte que le corresponde? Además, los problemas de infraestructura, justamente, dicen, bueno, la situación es lamentable, ¿cómo puede ser que haya plata para una cosa y no haya plata para otra? Como ponen un ejemplo, en varias conferencias de prensa y en varios artículos, y si entran a la página de SUTEBA, está la situación de la escuela 112 de Matanza, que está realmente en estado de emergencia e edilicia, que es una escuela que tiene, por ejemplo, baños químicos en los patios. Divino. Baños químicos en los patios. En las aulas hay dos divisiones. O sea, en un aula funcionan dos divisiones a la vez, divididas por nada, ni un Durlock, ni absolutamente nada. En la misma aula, dos divisiones. Además, la cocina también se dividió y se hicieron aulas dentro de la cocina. O sea que la situación es preocupante, sumado a la cantidad de escuelas que viven la misma situación a diario y que están actualmente en la misma situación. Aulas adentro de la cocina. Eso me impresionó. Aulas adentro de la cocina. Para que salgan chefs. Un sub, claro, tal vez por eso. Dan clases de gastronomía. ¿Vos viste que se pone Furfaro, se pone nazi cuando no está con un subus en la boca y ahora se pone sensible? Claro, este tema lo sensibiliza porque él es un los niño. Los caramelos lo ponen. Él es un niño y todavía en su corazón. Los caramelos lo ponen mimoso. ¿Cuál es la influencia del sindicato de menores de edad que están a favor de que no haya clases? Ahora te lo voy a explicar. En ese entonces, cuando plantean, cuando dicen, bueno, no es una cuestión de las paritarias solamente, está el tema del idioma, están las reformas edilicias, lo que dicen, bueno, vamos a hacer un plan estructural, porque la provincia viene con déficit hace mucho tiempo, viene acumulando deuda, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de generar un plan para que el gobierno acepte, para que ejecute nuevas obras y termine las que tiene que terminar, que hay obras que tienen exactamente más de 3 años o 4 años de atraso, colegios que no tienen techo. Digo, es importante. Una planificación que acompañe justamente también el crecimiento poblacional, una actualización en el equipamiento y la tecnología. Imagínate que hay escuelas que no tienen techo, menos van a tener computadora o internet, ni hablar de eso. Y el mantenimiento que sea continuo y sistemático. Se hacen obras que después no desaparezcan, digamos, ciertas cosas de las obras. Si se entregan computadoras, que no desaparezcan las computadoras. Si se entregan otras cosas, que tampoco desaparezcan. Que todo esté como tiene que estar. Respira. Sí, y que listo, la ahora sí. Y que la ya estás empezando no, a porque tengo lástima. Miedo, tengo miedo que el nazi me haga no, lo que pasa es que tengo mucha información. Tené en cuenta, Lantos, ayer le pediste prestado a Macri. Ahora tiene que sacarle el jugo, digamos. Pero no está hablando de Macri. Pero está hablando de este gobierno, digamos. No tengo nada. Por favor, no me metan en problemas. Otro problema es la situación del SAE, que es del Servicio Alimentario Escolar, que también está en problemas porque es un servicio que, sobre todo, es importante para escuelas de barrios carenciados o de emergencias, porque ten en cuenta que hay chicos que están todo el día en la escuela y que es la única posibilidad de comer que tienen es en la escuela. Entonces hacen, de repente, desayuno, almuerzo y merienda en la escuela, y si esos chicos no comen, tampoco comen en las casas, y ese servicio hoy por hoy está interrumpido por falta de pagos. Otra cosa que reclaman son las asignaciones familiares que no tengan ningún tipo de restricción ni tope y que sean universales para todos los docentes. En el medio de estas acusaciones políticas, como decíamos, contra el titular de SUTEBA, Varadel, contra también políticos que salieron a aventurar ciertas teorías como que esto era por la candidatura de Daniel Scioli y que en realidad lo que se trataba de hacer es erosionar y generar más conflicto para erosionar la posible candidatura de Daniel Scioli. Dos opciones, como que el plan A sería que los docentes aceptaran que el conflicto no daba para más y acataran las paritarias que se le ofrecían, y la opción B que se manejaba en ese momento es que dijeran, bueno, que el gobierno nacional entendiera que esto también lo salpicaba y que ayudara a la provincia a salir del conflicto. Nada de estas dos cosas sucedieron porque a mediados de abril se dicta la conciliación obligatoria, es decir, por una ley, dice, por un fallo judicial, dice que los sindicatos tienen que obligar a sentarse y negociar. Esto pasa porque en realidad no hay, digamos, tampoco un tribunal arbitral en la provincia que se ocupe de esto. Entonces, se dictó la conciliación obligatoria que venció el 20 de mayo. Anteayer. Y en el medio también hubo un conflicto. Porque por un lado, del parte del gobierno decían que la paritaria estaba cerrada y que no iban a negociar. Y por el otro, los gremios docentes decían, bueno, no, si justamente es una conciliación obligatoria, se supone que el gobierno tiene que sentarse a negociar con nosotros. Llegamos al día de ayer, vence la conciliación obligatoria, hay una reunión en La Plata, el Ministerio de Trabajo bonaerense ofrece una oferta, los gremios la rechazan y ahora se hace un cuarto intermedio hasta el día jueves, que se va a decidir si la semana que viene van a un paro de 96 horas. Hoy habló Roberto Varadel, el secretario general de SUTEBA, y esto decía. Si esta es la última palabra del gobierno, el Frente Gremial tomó la decisión de efectivizar las medidas de fuerza para la semana que viene. Y además recordamos el reclamo, se lo hicimos saber también a la Directora General de Cultura y Educación, el reclamo muy fuerte que hay de infraestructura en el tema de las escuelas. Tienen que resolver la problemática de infraestructura y por supuesto el tema de la obra social, que ustedes estuvieron hoy a la mañana, la defensa de la obra social, necesitamos que se restituyan los aportes del IOMA. Son todas cuestiones que están afectando a lo que es el servicio educativo y a los trabajadores de la educación. Era Roberto Varadel, el secretario general de SUTEBA, justamente hablando de lo que sucedió ayer en la reunión en La Plata, y como decíamos, ahora va a haber un cuarto intermedio hasta el día jueves, en donde se va a decidir las medidas a tomar en el futuro, pero dicen que si no hay de vuelta un arreglo o la oferta no es superadora, se analizaría un paro para la semana que viene de 96 horas. O sea que el conflicto, lejos de solucionarse, continúa. Bien, hay que ver qué cable corta, ¿no? Está Scioli ahí, tiene el cable verde, el cable rojo, y no sabe cuál cortar para tratar de desactivar este conflicto. Para, en serio, nada de lo que dijo la T-Rex aquí tiene que ver con Macri. No, nada. ¿Los tiene? ¿Pero qué pasó? ¿Hubo arreglo? Entre nosotros. Sí. Se lo saqué por un tiempito. No lo puedo creer. Por un tiempito es un día. Te están decorando desde el PRO. No lo puedo creer.